¿Qué tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia que está en las redes sociales, mejor dicho en Instagram, como Hablando Pe Afuera, pueden seguir ahí. Si no, mis redes sociales son Nacho Arana en Facebook y en Twitter y arana.nacho en Instagram. Anuncios antes de empezar, este jueves 23 de mayo voy a estar haciendo por primera vez mi tercer unipersonal, se llama Full Time y va a ser en el Stand Up Club, así que los espero. Estoy muy entusiasmado con esto ya, llevo varios meses, casi años diría, preparándolo, así que ojalá puedan venirse. Y después el sábado estaremos con un grupo de comediantes en Rosario, en un festival. Esto es en el Rosario Comedy WOM, así que yo sé que hay gente que escucha de allá, porque un par me han escrito, así que ya que ese par que me escribieron vengan, ya sería un gran logro, así que los espero ahí. Después en junio voy a estar en Mendoza y en San Juan, ahí haciendo unas fechas y otras cosas por ese estilo, así que más información más adelante, pero esto va a ser el fin de semana del 6 al 8 de junio. Bueno, un montón de cosas en poco tiempo. Y algo muy especial que me pasó, que tiene que ver especialmente con este episodio, es que cuando yo empecé a hacer este podcast hace 2 años, me había hecho una lista de personas con las cuales me gustaría hablar más allá del stand-up, que relacionados con el humor desde otro lugar. Una de ellas es Leo Maslía, otra me acuerdo Jorge Serrano, Los Auténticos Decadentes, y la primera persona de esa lista con la que llego a hablar es Esteban Podetti, que es el invitado de hoy. Él es humorista gráfico, es dibujante, guionista, también escribe. Tuvo en su momento un blog muy, muy popular y... ¿Qué pasa, Feli? No, no es la abuela. Estoy grabando otra cosa. Bueno, es un tipo que yo admiro un montón y... es muy conocido dentro de lo que es el ámbito de la historieta argentina y del humor gráfico. Él trabajó en Revista Fierro, también en una publicación independiente llamada Suélteme, estuvimos hablando de eso. Yo así fue como lo conocí, cuando mi hermano trajo una vez a casa esa historieta y me acuerdo haber leído una primera historieta cuyo personaje llamaba El Mugre. Y eran historias muy reales y cotidianas y muy graciosas. En una, el conflicto era que él tenía que ir a un baño público y estaba entre ir a McDonald's y otro. No, era muy... No le voy a hacer justicia ahora hablando de eso, pero lo pueden seguir en las... Bueno, yo siempre pongo los links. Lo pueden seguir a Podetti y se los recomiendo porque la verdad que es un genio. Es muy, muy gracioso y a mí me marcó ya de adolescente con esa revista y después cuando encontré el blog y me di cuenta que era la misma persona que escribía. De ahí en más, siempre lo sigo. Hace poco sacó un libro de historietas, se llama La Caja. Vamos a poner también los links para que lo consigan. Si quieren pueden chusmear un poco en Instagram lo que hace y después conseguir el libro. La verdad que fue una linda charla que grabamos en Parque Chacabuco. Yo un poco avergonzado porque muchas veces tuve que cancelar. Lo que no me pasa nunca, me pasa obviamente en los momentos menos oportunos. Así que, de todas formas... él estuvo muy amable y bueno, como les decía, para mí fue un gran gusto que me di personal esta charla y espero que la disfruten porque está bueno, también es la primera vez que hablamos con alguien que viene del lado del humor gráfico y ver similitudes y diferencias con lo que es la comedia en vivo y con otras cuestiones. Bueno, Feli no se va a quedar tranquilo, así que vamos a cortar acá con la introducción. Esteban Podetti en Hablando para Afuera. Yo te sigo la revista Suélteme. Que hoy estaba viendo que esto fue de mediados de los 90, ¿no? En el año 95 salió el primer número y sí, duró hasta el 99. Digamos, salía muy esporádicamente. Salieron 5 números. Ajá. Pero casi un número por año, digamos. Y se terminó de caer, bueno, con De la Rúa y todo. ¿Y cómo fue que surgió? Porque yo tenía la idea que era que muchos habían empezado con esa revista, pero no, ustedes ya venían laburando. No, éramos todos profesionales y semiprofesionales. Más que nada nos conocíamos de la editorial de La Urraca, de la revista Fierro, de Sex Humor, de Humor, el viejo sistema de redacciones que ya casi ni existe, donde te cruzás ahí, Después, bueno, yo tenía a mi amigo Pablo, que era amigo de toda la vida. Y bueno, siempre estaba entre los dibujantes, siempre fue un como una especie de deuda interna el sacar la propia revista. Y se empezó a dar que varios grupos dibujantes empezaron a hacer lo mismo. Por ejemplo, estaba el Lápiz Japonés de la misma época, donde había también dibujantes profesionales. Era una revista mucho más orientada por ahí al diseño y la experimentación. Después estaba el Tripero, que eran alumnos de la escuela de Breccia. Y eran historietas muy breccianas, muy negras, ¿viste? Con ese estilo. Se ve que eso los unía un poco. Y bueno, nosotros quisimos hacer algo de humor, buscándole un poco la vuelta, ¿no? Porque todavía había revistas de humor en esa época. Y dijimos, bueno, hagamos una revista de humor, pero de historietas de humor. Como la tradición de la historieta de humor y no tanto del chiste. Aunque tenía chistes, tenía toda una sección que era de chistes. Y luego, bueno, una vuelta que no era muy original, pero que te ayuda, que es la cosa temática. Que cada número estuviera dedicado a un tema. El primero era de la policía, si mal no recuerdo. El primero de la policía, que lo elegimos tan arbitrariamente como otro, fue medio una especie de trampa que hice yo, porque yo ya tenía un guión sobre la policía. Que es el cual con el que se abre la... El policía. Claro, porque la estructura que planteamos era así. Vamos a hacer que sea temática, pero probablemente no nos obliguemos a todos a hacer una historieta temática, porque para eso ya tenemos las revistas profesionales, ¿no? Para hacer las cosas por obligación. Pero bueno, como que tenga un fuerte porcentaje del tema, entonces teníamos 5 páginas que le decíamos La Sopa, que era como una especie de collage de cosas, de frases, de escritos, pero también de chistes, dibujos, bueno. Y ahí, por ejemplo, lo lindo era que podíamos invitar a otros dibujantes a que hicieran una contribución pequeña. Y después una historieta que era como protagónica, que era de 5 páginas, donde nos íbamos rotando. Y esta primera era un guión mío con dibujo de Pablo Sapia. Ajá. Y bueno, yo ya tenía el guión, dije, bueno, si vamos a elegir un tema, yo propongo este, que ya tengo el guión, y aparte es un tema que está bueno, y bueno, era todo un número policial. Ajá, sí, me acuerdo mucho de esa primera historia. ¿Se consiguen hoy en día esas revistas? No. Porque yo he visto algunas supongo. Online, no, bueno, digamos. No, tenés que ir al Mercado Libre o la feria o preguntar, qué sé yo, tengo algunas que me quedan. Ajá. Más difícil, el número más difícil de conseguir creo que es el número 3, no sé bien por qué, pero creo que imprimimos menos ejemplares. Ajá. ¿Qué tiradas solían hacer? Era algo que ahora es una locura. Eran 3.000 ejemplares, que tenía un motivo, que era que para vos distribuir en kioscos con una distribuidora profesional tenías que imprimir mínimo 3.000. Después había una pequeña distribuidora que estaba en una especie de tugurio inmundo de San Telmo, que distribuía como en kioscos del centro, y muchas revistas independientes trabajaban con eso. Y ahí podía llevar, no sé, 1.500, ¿viste? Ajá. No me acuerdo los números exactos, ¿no? Pero nosotros, muy soberbios, dijimos, no, vamos a competir con humor, con todos, etcétera, etcétera. Que ya igual vas en desventaja, porque igual 3.000 es un número tan pequeño que la revista no abarca toda la capital, no tiene toda la visibilidad que tiene que tener, y por supuesto no teníamos una estructura profesional, no teníamos publicidad. La revista la financiamos sacando un préstamo. Ajá. O sea, no... Así que éramos un desastre para todo lo financiero, para hacer cálculos, para conseguir plata, para devolverla también. ¿Pudieron recuperar lo invertido con...? Sí. Fuimos devolviendo el préstamo con lo que ganaba la revista. En general, lo que hacíamos, que se hacía mucho con estas revistas, era hacer una fiesta de lanzamiento. Ajá. Y ahí iba a aprovechar para vender el grueso de la revista, que, como suele ocurrir en nuestros proyectos, funcionaba muy bien al principio, y ya para el quinto número, y otra vez, porque eran todos amigos los que veían, o sea, nunca alcanzamos una popularidad genuina. Ajá. No, no. Comercialmente fue un fracaso, qué sé yo. Ahora es como dicen que es la revista mítica, que es lo que pasa con todo lo que fracasa. O sea, después de un tiempo se vuelve mítico. Claro, sí, sí, sí, es la sensación que queda. Sí. Pero esa posibilidad que tenían ustedes en los 90, hoy en día es impracticable eso, o sea. No sé si es impracticable. Creo que no vale mucho la pena. No vale la pena. Como ahora, digamos. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, lo que hay son... muchos libros de historieta independiente, uh-huh. Pero las tiradas que sacan son nada que ver con esa época, son 1000 ejemplares, 500 ejemplares, también cambiaron los sistemas de impresión, entonces podés sacar menos ejemplares sin perder guita, bueno, hay todos motivos, digamos, de avances tecnológicos, y después, bueno, el tema de que la revista de historietas es una cosa que ya no está la costumbre en uh-huh. las nuevas generaciones de comprar. E incluso las revistas en general, si están todas cerrando, está Villiquen republicando cosas, echando gente. Uh-huh. Ahora bien, La Fierro, por ejemplo, vendía bien. Ahora cerró. Pero vendía bien, qué sé yo. Después hay decisiones editoriales, viste que no entendés por qué, pero los números daban que vendía como... Sí, no sé, 5.000 ejemplares, una cosa así. Uh-huh. Que es un número con el que podés sostener una revista. Claro. Y estás por salir. Empezó a salir una revista que se llama Revolver, también un proyecto independiente, que hay que ver cómo le va, qué sé yo. Los augurios, viste, si tenés en cuenta la situación, dicen que es una quijotada total. Uh-huh. Pero bueno, también uno dice, bueno, igual hay fenómenos inexplicables y. Y claro, le puede ir bien. Puede suceder. Y, sí. ¿Y hay gente que está a raíz de esto también volcándose más a laburar en redes? Y bueno, sí, obvio. Las redes es gratis. Uh-huh. Es lo que tenés más alcance de la mano. ¿Sí, no? Lo haces para poner la foto de tu sobrino. No lo vas a hacer para poner tu. Pero es un desafío artística. Poder hacerlo monetizable, eso, ¿no? No. Yo no conozco a nadie que cobra. Están los muy grosos, tipo influencers, uh-huh. que cada tanto le viene una heladería y les dice, bueno, decís que estuviste en la heladería y te pago no sé cuánta guita, pero... Ajá. Y sacan guita de eso, pero después, si no, no cobras plata. ¿Pero te sirve de algún modo a, no sé, a... ¿Te sirve a como publicidad? Más a conocer, sí, eso sí, sí, sí. A mí me sirvió mucho para lo que estuve haciendo ahora. Que son los chistes de la caja, que lo hice más que nada como una especie de training, uh-huh. porque no estaba casi dibujando, no tenía tiempo, y dije, bueno, empiezo a hacer un chiste por día, a ver, aunque sea, me satisfago con eso. Bien. ¿Y eso fue lo que fuiste publicando todos los días ahí en la cuenta de Instagram? Dos, tres años. Sí, en realidad empecé en Facebook, lo de Instagram empecé después porque yo no tenía ni idea de Instagram. Uh-huh. Y después dije, ¿por qué no lo abrí antes? Porque hay todo un montón de gente que solo tiene Instagram. Entonces como que te estás perdiendo la mitad del público. Claro. Y además de que Instagram es mucho más amigable, que no te peleas, no perdés tanto el tiempo. Uh-huh. como en Facebook, ¿no? Uh-huh. Y me ha pasado que hay las gente dos que... redes me sirvió de apoyo. Sí. Bien. No, que hay gente que me comenta de... Ah, sí, Podetti, que te conocen de Instagram. Ah, mira. Y no de la etapa previa. Porque otra cosa mira. Que quería hablar con vos, más allá de esto, de otra etapa de tu vida, es lo que fue el weblog de Clarín, Yo contra el Mundo. Uh-huh. ¿Cómo fue que empezaste a laburar en eso? No, yo venía trabajando para Clarín Digital en algunas cosas. Había trabajado en una revista que la habían querido vender como la TV Guía de Internet. Fíjate la mentalidad de esa época, ¿no? Aparte de una revista en papel para publicitar internet. O sea, éramos todos unos cavernícolas. A ver dónde puedo navegar hoy. Tenía ningún sentido. En ese momento parecía que tenía sentido. De hecho, la revista creo que, no sé si duró 4 o 5 años. Ajá. También hasta de la Rúa. Y venía haciendo algunas cosas. Y de golpe apareció el furor de los blogs y un Guido Culazo Moore que trabajaba ahí me dijo, che, ¿por qué no haces un blog de humor? Y era un laburo pago, me pagaban un sueldo, yo me tuve que interiorizar en lo que era un blog, yo no tenía un blog, no sabía lo que era. Uh-huh. Y empecé, bueno, obviamente estando en Clarín y te tiene que ir un poco bien, porque en esa época era el diario influyente, tampoco era tan notoria la grieta, o sea, no era que Clarín era diabólico. Yo no sabía que era diabólico. Para mí ahí publicaba Fontana Rosa, publicaba Quino, publicaba Caloi, y decía, bueno, es un diario, está bien, es una empresa, yo sabía que no eran ningunos santos, pero no tenía la connotación política que empezó a tener después, cuando algunos también nos empezamos a desaznar de algunas cosas, ¿no? Ajá. Y no, con el blog, el formato obviamente estaba buenísimo, porque publicabas lo que querías, cuando querías. ¿Ahí tenías algún tipo de editor o algo? No, no, nada. Me deben haber dicho en 10 años que mantuve el blog, 3 veces algo. Una que no dijera malas palabras. No, porque tenía links. Y había puesto el link de un blog que se llamaba Puto el que lee. Y me dijeron, bueno, que no aparezca eso en la portada. También, antediluviano. Dos, bueno, no se podía tener comentarios porque la gente... empezaba a putear contra Clarín y contra Ernestina Herrera de Noble. Y después en un momento dijeron, nada, es insostenible un blog sin comentarios, que lo ponga. Yo más o menos administraba igual, ¿viste? Y después nada más, no recuerdo que me tiraran. Tampoco era nada muy subversivo lo que yo hacía, era humor de lo que a mí se me ocurría en el momento. Se producía de vez en cuando alguna pelea. Yo me empecé a hacer cada vez más kirchnerista, que entonces también... Ahí había conflicto permanente. Y después empezó a desaparecer el interés de los blogs. Me mandaron como a un rincón perdido del portal. Yo me empecé a hinchar las bolas. No me empezaron a... Me congelaron el honorario durante 2-3 años, esperando que yo me fuera seguramente. Y bueno. Y ahora estamos en conflicto legal. Ah, mira. Uy. Te traje un tema, digamos. Pero no puedo hablar más por consejo de mi abogada. Yo creo que lo de los comentarios le sumaba también, porque ahí había un público propio también. Sí. A mí me daba bronca, porque yo decía, pará, loco, yo estoy acá laburando todos los días. Y pero sí, había comentaristas muy ingeniosos. Y bueno, fue lo previo a las redes, ¿no? Eso y los foros de internet, el tema de la discusión y agregar chistes y decir cosas. Y había una publicidad, porque tenías como sección, yo me acuerdo lo de la agencia de publicidad, había cosas que eran muy... que yo estaba esperando que vuelva a eso. O sea, eran... Y bueno, sí, empezás a descubrir recursos que te gustan y los haces. Y eso era hacer como un sketch, pero escrito. También es el viejo formato del sketch televisivo. Pero bueno, que lo trasladaba al escrito. Ese de la agencia, en realidad, tenía un poco que ver con mi trabajo. Yo trabajaba en televisión y había mucho de reuniones de creativas y cosas así, que era muy gracioso siempre las cosas que se decían, ¿viste? Las boludeces que se decían en esas reuniones. Y bueno, lo trasladé un poco ahí. Mira, y me decías que laburabas ¿en qué laburabas vos? No, es mi laburo, como que no lo quiero mezclar con mi parte humorística. Pero bueno, sí hay mucho de eso en ese mundo, y en el mundo de las agencias también, y en el mundo así empresarial / creativo, donde se mezclan las dos necesidades. Y todo el mundo opina, y todo el mundo... tiene algo que decir, ¿viste? Es gracioso, es una interacción divertida. Y bueno, más allá de no ir a lo puntual de otros laburos, a mí me interesa, y algo que se habla mucho en este podcast es, hay una pregunta recurrente, si se puede vivir de la comedia. No. Respecto al humor gráfico, categórico. No puedo decir, no se puede, yo no puedo. Hay gente... O sea, son contados casos los humoristas que decís. Sí, son contados... En el humor gráfico, ¿no? Te estoy hablando. Supongo que en medios más masivos se debe poder, en tele, pero también se perdió el tema del programa telecómico. Creo que en los programas de panelistas hay gente que escribe cosas así, ¿viste? Pero no. no veo que haya. Y después por ahí en la radio, no sé si habrá, no tengo idea en realidad, ¿eh? Porque yo... Sí, hay muy poco. Una de las cosas que lamentablemente pasan es que por ahí esos espacios de paneles, si pusiera más humoristas o comediantes o gente que... Pero siempre se opta más por el mediático, por el famoso del momento. Sí, y ojo, y después está el tema de cómo querés vivir. Yo no puedo vivir porque tengo una familia, porque tengo ya un sistema de vida que necesito tener auto, ese tipo de cosas. Pero cuando yo era soltero, tenía mi propia monoambiente, no tenía obligaciones, publicaba en 3-4 revistas y aparte de que por ahí la situación del país era otra por ahí se pagaba más, no sé cómo calcularlo ahora, ¿no? Porque con la inflación y las devaluaciones es imposible. Pero bueno, yo me las arreglaba, tipo, si un menos tenía plata, bueno, comía arroz. Ahora, ya si tenés una familia es otra cosa. Claro. Qué sé yo, viste, no le podés dar arroz todos los días al pibe, tenés que tener una obra social. Yo no tenía obra social. O sea, yo tenía la obra social de prensa, que ahora aparte la vaciaron completamente. Ajá. Y me arreglaba, y aparte como era joven me enfermaba menos. Ahora nada, me hago análisis de cosas todos los días, prácticamente. Y bueno, otra cosa que quería consultarte es respecto a al si tiene que haber o no un compromiso político en el humor, en lo que uno hace. No, como obligación, yo estoy en contra de los tiene que haber, los debe en el humor, ¿no? Porque me parece que es justamente el terreno, como si te dijera, según el sistema freudiano, del ello. O sea, es un terreno mucho más caótico que apunta a un lado del cerebro que no está muy claro cómo funciona, de por qué te reís, de cómo te reís. Nosotros teorizamos todo el tiempo, podés encontrar pequeñas explicaciones, mecanismos, trucos profesionales, pero yo creo que no está claro por qué te reís. Aparte te reís del mismo mecanismo, te podés reír una vez y otra vez no, de un tema por ahí no te atreves a reírte y ya funciona la represión, pero por ahí de otro tema igual de terrible sí. Es como totalmente individual. Entonces, sí, si tenés compromiso político, y bueno, se va a filtrar eso en tus chistes y en tu humor. Pero no veo que haya una obligación. Y además yo creo que conspira eso contra el humor, si te empezás a obligar. Por ejemplo, yo ahora colaboro con un colectivo de humoristas que se llama Alegría, que nació como una página de Facebook anti-Macri. Entonces somos todos anti-Macri y la idea era pegarle al gobierno sabiendo lo que sabíamos hacer, que bueno, ya sabemos que no vamos a tirar a un gobierno con eso, pero bueno, es nuestro medio de expresión, es eso. Y ahí yo hago chistes que claramente tienen que tener un sentido antimacrista, porque ese es el sentido de la página, si no, no lo haría. Como soy antimacrista, no me cuesta nada, pero me encuentro siempre con una disyuntiva, casi un gráfico de X e Y, donde está, para mí, cuanto más estás empeñado en decir un mensaje, menos gracioso es el chiste. Donde si te vas a muy al costado final del diagrama, ya no es un chiste, ya es una declaración política, claro, o un panfleto, que está totalmente válido, pero ya deja de ser humor. Y cuanto más estúpido o gracioso es el chiste, te alejas de lo político. Hasta que ya haces un chiste, no sé, de gallegos, pero con Macri. De gallegos, que ya deja de ser un poco político en realidad. Entonces tenés que mantenerte en una especie de equilibrio equidistante. Yo trato de irme para el lado más de lo cómico, porque me siento más cómodo y porque creo que en un punto es más efectivo. Si vos estás todo el tiempo con el panfleto, se te agota rápido los recursos, porque vas a terminar diciendo siempre lo mismo. Si siempre estás diciendo Macri es un oligarca, bueno, lo podés decir a través de un chiste, no sé, 10, 20 veces. En un momento ya no sé qué otro chiste puede hacer sobre claro, este tema específico. Aparte, ¿qué lector está suponiendo? Porque si estás todo el tiempo bajando líneas sin... Es como, bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Que le enseñes a pensar o otro tipo de...? No, obviamente el lector que ya es antimacrista se ríe. Que también ahí hay una cosa muy polémica de que es, bueno, pero este chiste, ¿este le causa gracia porque es gracioso o me lo aplaude porque está de acuerdo? Bueno, igual no, tampoco está prohibido que sea así, o sea, es válido si quieres. Sí, sí, sí. Y yo una cosa, por ejemplo, que siempre he mencionado era el caso de Landru, que se lo toma como el humorista político argentino, o uno de los grandes humoristas. Y Landru no te bajaba ninguna línea. O sea, era totalmente absurdo y tonto lo que hacía. Estaba en el lado de la Y, si querés. Uh-huh. Entonces, ¿era un humorista político? No, yo creo que era un humorista. Y tocaba, usaba temas de política, pero no era político, porque no decía cosas. Claro. Bueno, cada tanto hablaba de la inflación y qué cagada que es la inflación, pero... así que bueno, eso es más o menos lo que tengo para decir del compromiso político. Muy lindo lo que hicieron con Landru en la estación de subte Callao Línea B, no sé si lo viste con todas las viñetas. Sí, excelente. Sí. ¿Qué? Lamento decirlo, pero porque lo hizo Metrovías, pero... ¿Quiénes son tus, si tuvieras que elegir algunos referentes así del humor gráfico? Y son infinitos, creo que el más grande de todos para mí es Fontana Rosa. Uh-huh. Bueno, cabeza a cabeza con Kino, pero bueno, yo me siento más cerca de Fontana Rosa. Y Kino, bueno, obviamente, después, bueno, sí, todos los dibujantes que aparecían en la revista Humor, como Grondona White, Tabaré, a un sinnúmero de tipos que hacían chistes, que eran buenísimos. Beauty, lo estoy releyendo últimamente, muy bueno. Y después para mí está Landru, que me parece un dios. Y un tipo que yo siempre lo tengo como norte, como ideal, pero que es difícil tenerlo como referente sin copiarlo, que es Gila. Miguel Gila, el español, que bueno, es más conocido por los monólogos, pero era un gran humorista gráfico, con un dibujo muy sencillo, muy tosco, pero muy gracioso. Uh-huh. O sea que para mí es lo ideal. Si lo lees y te reís, es bueno. Y siempre muy simple, con muy poco palabrerío, ¿viste? Muy, muy, muy basado en una gracia muy indefinible, ¿viste? No es que hacía juegos de palabras, por ejemplo, como, no sé, Fontana Rosa hacía mucho juego de palabras. Uh-huh. Está bueno, es otro recurso, pero que en un momento también se te agota, me parece. Tampoco era un humor totalmente absurdo, que también el absurdo es polémico, porque si te vas mucho también a la columna de más extrema del absurdo, no estás diciendo nada. Y el humor algo te tiene que despertar, digamos. Uh-huh. Tenés que poder traducir en una palabra. ¿Qué? Llega un punto en que por ahí hacer humor absurdo hasta parece fácil, porque es bueno, puedo cualquier cosa que se me pueda ocurrir. Bueno, ahí empieza lo que es el humor, no sé, fumón, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Cha-cha-cha, no sé. Hay un montón de memes, los memes más así volados, que son graciosos, pero en un momento te hinchás las bolas, qué sé yo. Claro. Y después hay algunos humoristas nuevos que me gustan mucho. Me gusta mucho Mantrul, que es un chico mucho más joven que yo, pero que ya no debe ser joven. Yo ya estoy en la edad en la que la gente mucho más joven que yo tampoco es joven. que es un tipo que empezó en internet. Ya es de la época en la que ya no publicaron una revista. No da. Y tiene un humor que es muy absurdo, pero muy también, no sé, cruel y muy indefinible. O sea, es muy difícil explicar por qué es gracioso lo que hace Mantrul. Vamos a buscar es cosas para compartir. Yo siempre pongo ahí algunos links. Y te escuché hablar de Gila y respecto al humorista más transversal, si se quiere. Yo me acuerdo de cuando empecé a leer Suélteme, después encontré el weblog de Clarín y decía, este tipo me hace reír en cualquier formato. Si hiciera stand-up también sería bueno. ¿Alguna vez pensaste en hacer algo así? Yo en mi juventud hice un par de unipersonales. ¿Sí? No era stand-up, digamos. Ajá. Era también mucho más no sé cómo decirlo, clagunesco, si querés. Ajá. No lo tenía eso, hay sí. documentos, digamos, está filmado. Está... Afortunadamente no. yo tenía un VHS de uno de los espectáculos que una vez alguien me lo pidió. Vino un tipo a mi casa y me dijo que él lo quería hacer en Corrientes, creo. Y me pidió si yo tenía el guión. Le dije, no, guión no hay. O sea, no. Sí, tenía unos papeles sueltos ahí, pero tengo este video. Si querés, miralo y después me lo devolvés. Sí, me di. Nunca más. Y nunca más. No. Y bueno, después la pesadilla de tener que ahora convertir un VHS en sí. digital, ¿no? Pero, no, debe haber algunas cosas. Lo que pasa es que a mí me. Siempre que me miraba no me gustaba. Había buena respuesta a la gente, pero tampoco nunca tuve éxito, digamos, y bueno, eventualmente lo dejé. Pero sos actor también, o sea, no tenés una incomodidad con el tema. Yo hice teatro durante 15 años. Ajá. De mi adolescencia, no más. Sí, desde mi adolescencia hasta los 30 años más o menos, que ahí ya era muy, muy esporádico. Uh-huh. Así que, sí, bueno, ya lo probé, digamos. Ajá. Tenés que tener mucha energía y mucho tiempo. Es otra cosa, ¿viste? La cosa corporal de estar ahí, de enfrentar a la gente. Es algo que intenté hacer algo en los últimos años que se llama la clínica de humorismo. Uh-huh. Donde justamente hablamos de estos temas, pero bueno, es la excusa para hacer una especie de monólogo. Ajá. No, me gustó, digamos, pero me cuesta, me cuesta animarme así que ahora respondiendo a tu pregunta te digo la contraria, no, evidentemente me cuesta, a pesar de mis 20 años de teatro, si no tenés esa gimnasia, viste, y esa epidermis más dura, viste, claro. Estar ahí bancarte todo. Pero es como vos decís, es una gimnasia. Es una gimnasia, pero bueno, pero también tenés que tener tiempo, yo claro, tengo muy sí. poco tiempo. Mirá, y bueno, me comentabas un poco fuera del micrófono, que te decía, mucha de la gente que escucha esto es gente que hace o que estudia stand-up, está más ligada a eso, que me decías que por ahí hay gente de afuera que sí te gusta haciendo stand-up, pero que en el stand-up local mucho no te enganchas. Tengo que ser sincero, no vi tanto, pero ajá. cuando veo uno, es verdad que también lo ves en un medio que no es, que es difícil traducirlo, que es la tele. O sea, uh-huh. stand-up es un medio teatral. O sea. Sí, sí. Tengo la sensación de que copian mucho el stand-up yankee. Me gusta mucho Diego Weinstein, que me parece que consiguió una cosa más propia de él, pero no sé, está después Weinreich, no lo soporto. Y entonces como que le tengo prejuicio, me parece, más que nada. Ajá. Tendría que ir a ver, tomarme el colectivo al microcito, sí, al centro sí. y toda una inversión de tiempo. Bueno. sí, ya no salgo de mi casa. Está bien. Pero después veo en la tele y no me cierra, no sé, no me río, no sé. Claro. Pero los yankees sí me gustan. Creo que son los que inventaron un poco uh-huh. ese género tan acotado, digamos. Porque el stand-up tiene unas reglas. No es como el unipersonal, el viejo monólogo argentino tipo Pinti. Uh-huh. Se parece mucho, están al lado uno del otro, pero creo que el stand-up puro es ese del tipo que te habla un poco de sus cosas uh-huh. y a partir de eso va construyendo una ficción cómica. Claro. Después me gustan muchos unos yankees que en realidad, si los analizo, no son stand-uperos, son tipos que cuentan chistes. Ajá. Después Louis C.K. me encanta, pero ya vi todo lo que se podía ver de Louis C.K., no me queda nada. Uh-huh. Y encima está ahí guardado, o sea que sí, sí, no sé cuándo. Está tratando de volver, pero cuando hay que ver si lo dejan. Se puede ver, no sé. bueno, no sé. Hay un. A ver, ya para. Si ya estamos llegando a y media, vamos a ir cerrando. A mí me gusta siempre preguntar al final que. Si tenés alguna puede ser una escena de película, de un, algo que hayas leído, o puede ser una historieta, o algo, momentos que te hayas reído mucho en tu vida. ¿Que me haya reído mucho? Sí. No, son muchos. Difícil. Y por ahí estaría bueno uno de cada género. A ver. Bueno, en la radio me hacía reír Dolina siempre. Ajá. A carcajadas. Tipo también inclasificable, si querés. Uh-huh. Me hacía reír también cuando escribía en la humor. Tenía frases y momentos que... Nada, eso. Te despertaba la famosa risa física. Y qué difícil, ¿no? Que lograr reírte, digamos, a carcajadas con algo que estás leyendo. Pero pasa, hay gente que lo logra. Pero hay gente muy buena. Para mí no me parece tan difícil, porque me pasó muchas veces. Ajá. Me pasó mucho con el libro Groucho y yo, de Groucho Marx. Uh-huh. Desopilante, tiene momentos que me pasó con este. Bueno, me pasa. Hace mucho que no lo releo, pero este escritor inglés que se llama Woodhouse, P.G. Woodhouse, que se lo recomiendo a todos, que es un humor casi puritano, si querés, inocente. Muy amable también, un humor que como que no te hace daño por ningún lado, pero y te cagás de la risa mal, con historias de dandies británicos y sus mayordomos. Uh-huh. Es un tipo que deberían estudiarlo todos los que quieren hacer humor. O sea, el que no leyó Woodhouse no existe. Y después tengo un amigo que me hace reír él personalmente, que se llama Santiago García Isler, que en una época había hecho un blog, y era desopilante, se llamaba Esa cosa quiso matarme. Uh-huh. Y tenía como varias secciones. Había una que se llamaba Confieso que he bebido, y era una especie de enólogo que probaba vinos de distintas nacionalidades y empezaba a provocar a la gente de ese país. Por ejemplo, iba a Chile y le decía, sí, muy bueno el vino, pero no juntan 11 para un equipo de fútbol. Era un provocador. Lo provocaban y lo terminaban cagando a trompadas. Y con las distintas notas que hacía, se iba descubriendo que el tipo iba a que le pegaran. Era una especie de masoquista que quería que le terminaran torturando y golpeando. Es muy bueno. Bien, vamos a ver si encontramos algo. Y después, bueno, hay una escena que es para mí es la escena del cine mundial, de la película Amigos Míos, la escena final, porque te mezcla algo que es desopilante con una cosa de tragedia. Bueno, es la especialidad del cine italiano, del viejo cine italiano. Eran 5 amigos que se dedicaban a hacer a hacer jodas como a la gente del barrio, ¿viste? Muy crueles algunas, ¿viste? Uh-huh. Y en una vez, eran tipo de 50 años, ¿viste? Profesionales, qué sé yo, pero se tomaban el rato para ponerse a hacer esas jodas. Iban, por ejemplo, a la estación de tren, y a la gente que se asomaba para despedirle le la cagaban a cachetazos cuando el tren estaba saliendo. Que es la cosa también más hija de puta que podés hacer, ¿viste? Pegarle a alguien que no se puede defender. Y que además, ¿viste? Derriba el mito de que para reírte te tenés que reír del poderoso, ¿no? Te reís del tipo más indefenso, que es el que se está yendo en el tren. Y ellos en un momento le hacían creer a un viejo medio boludo del barrio que ellos eran un grupo de mafiosos. Uh-huh. Y le hacían todo, le hacían persecuciones policiales, así, a los tiros, ¿viste? Porque lo integraban al tipo a la banda de mafiosos, que el tipo estaba... Por un lado encantado y por otro lado lo terminaban siempre medio jodiendo. Hacían que se repartían la guita y a él le daban tipo dos mangos. Y al final lo que pasaba, ellos ya estaban cansados de la joda, lo abandonaban el tipo. Pero uno de ellos tenía un infarto y se moría. Ajá. Y estaban en la procesión rumbo al entierro. Estaban devastados los tipos. Y en eso aparece el mismo viejo este. Que se les integra y mira, ¿qué le pasó? Claro, los chabones lo miran, no saben qué hacer, hasta que uno agarra y dice, era un traditore. Y siguen caminando y los chabones se empiezan como a tentar. Y se empiezan a tentar. Y el viejo encima cree que están llorando, que están como emocionados. Y de ahí termina la película, con los chabones caminando tentados y el tipo enjugándose las lágrimas. Mirá vos, qué lindo. Es extraordinario y para mí es casi una especie de símbolo del humor eso. Ajá. No sé, es como, lo tengo ahí como una de las obras máximas de gloria, que ha hecho la cultura humana. Qué bueno. Bueno, y ahora sí, para cerrar, tengo el libro que, bueno, no, esto va a salir en un par de semanas, ya va a haber pasado la firma en la feria, pero ¿dónde se puede conseguir? Bueno, el libro se está empezando a distribuir, pero el lugar donde está seguro es en la librería Fábrica de Historietas, Ayacucho 19, ahí en el barrio de Congreso. Después está también en Rosario, en la librería Puro Comic, y en La Plata, en la librería Cramp. Okay. Así que esos son lugares por ahora donde seguro lo van a conseguir. Después, bueno, pueden escribirme o escribir a la editorial, que se llama La Historieteca, y de alguna manera se los hacemos llegar. Muy bien, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.